la historia de los genízaros, una casta, algunos dicen superior. Esta noche os hemos ofrecido dos historias muy curiosas, dos historias de guerreros, guerreros invencibles, los mamelucos por un lado y los genízaros por otro, y además coincidentes en el tiempo, arrancando en siglo XIII, siglo XIV y finalizando en el siglo XIX. Mamelucos y genízaros, ¿qué cosas nos ofrece la historia?